Sí, digamos que yo creo que el tema de los desaparecidos es solamente una de las problemáticas que son invisibilizadas, digamos, frente a lo que es la realidad colombiana, que no es un tema de pasado, sino que es un tema de presente aún. Te cuento un poquito de nuevo, como de los diferentes espacios que hacemos parte. Pues hablo como por las personas que estamos acá. Estamos hoy en el Eje Centro Cultural, que es un proyecto que llevamos más o menos un año y 3 meses construyendo. Digo construyendo porque comenzó como una iniciativa de diferentes colectivos y es un espacio que es una casa. En este espacio, como te decía ahorita, se articulan como varios colectivos. Entre ellos el movimiento de Hijas e Hijos por la Memoria y contra la Impunidad, que es un proceso que lleva un poco más de 4 años. Hijos nace como un feliz encuentro de muchos hijos, en su gran mayoría de personas que habían sufrido violencia política, desaparecidos. Ejecuciones extrajudiciales, personas que estaban exiliadas, personas Presos políticos. desplazadas, presos políticos, ¿cierto? Pensando como esta noción de violencia política como una noción que tiene diferentes componentes y donde también llegamos a encontrarnos otras personas digamos, cuyas historias no estaban ligadas directamente a violencia política, pero sí a otros tipos de violencia. Entonces, digamos que Hijos yo creo que tiene algo muy interesante y es cómo entender que luchar por la memoria, reivindicar la memoria, hacer evidente la impunidad no está ligada única y exclusivamente a un problema de es que mi papá, mi mamá, mi primo, mi tío, de que no es una relación directa, que claro, es una relación directa para muchas personas del movimiento, pero sobre todo que es una relación que nos atraviesa a todos como generación, realmente nos atraviesa a todos como país, ¿cierto? Uno podría ir a regiones del país donde todo el mundo podría ser hijo, porque todo el mundo tiene un familiar, un vecino, alguna persona que ha sido víctima de la violencia política. Y yo creo que otra cosa muy interesante del movimiento es cómo pensar la violencia no exclusivamente en términos de violencia política, que claro, es fundamental, es estructural, pero que está ligada a otros tipos de violencia, está ligada a la violencia económica, está ligada a la violencia cultural, está ligada a la violencia de género, bueno, como a muchos otros campos. Entonces, bueno, Hijos, como te decía, nace hace 4 años larguitos, es un proceso que nace en Bogotá, pero con personas que vienen de diferentes lugares del país. Entonces, si uno se pudiera como, bueno, ¿quiénes son realmente de Bogotá? Son muy pocos. La mayoría tuvieron que llegar a Bogotá justamente por las condiciones que en algún momento como de su vida tuvieron que vivir. En este momento, Hijos, pues se ha ampliado, está en diferentes lugares del país, está en el Meta, Santa Marta, Barranquilla, Valledupar, está en Barranca Bermeja, está en Santander, está en Manizales, y la idea es justamente que el movimiento se siga consolidando y se siga ampliando. Vamos para grabar. También vamos para Urabá, también hay varios Sí. hijos ¿Tú que están. eres el que controla la geografía, la Estratégica. microgeografía? Sí, los movimientos Centro político. estratégicos. Y también hay varios hijos que están fuera del país, entonces en este momento hay un proceso súper, súper bonito que están desarrollando varios hijos en México, es Hijos Colombia en México. Que hacen un trabajo súper interesante. Bueno, como te contaba ahorita, fue el encuentro de Hijos Latinoamérica justo la semana pasada. Y bueno, fueron 16 personas de Colombia, era la delegación más grande. Bajaron otros hijos Colombia que están en Estados Unidos. Hay otros hijos Colombia que están en Brasil, otros que están en Argentina. Hay un grupo de personas que están en España. Entonces, bueno, terminamos en última siendo como una gran red de algunos individuos que como que nos interesa seguir fortaleciendo el movimiento.